el Consejo de Medidas del Problema de Consoladoras de Surcorea publicó el 29 de mayo el comentario que critica la acción descarada del gobierno japonés en cuanto al crimen de esclavitud sexual para su ejército imperial. El autor enfatiza: Japón propaga el acuerdo sobre susodicho problema como éxito diplomático más meticuloso e intensivo. El actual poder de Sur Corea debe esclarecer su voluntad de resolución correcta sobre este asunto y poner al descubierto ante la sociedad internacional la injusticia de ese acuerdo.